¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la guerrilla mediática. ¿Cuál? La de contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo, la guerrilla mediática. ¿Pero qué? ¿Se pelaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hiroshima Michinox. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea, comprendo que nada nunca será como antes. Arranca este contraataque, la guerrilla mediática en la casa cuando son las 5 y 3 minutos de la tarde. Recordamos que este programa sale gracias a un pueblo que salió un 11, un 12 y un 13 a restituir a la revolución bolivariana. Sale gracias también, bueno, un comandante eterno que está ahí guiando nuestros pasos todos los días para seguir en esta revolución firmes y para adelante. Hugo Rafael Chávez Frías. Sale gracias también, bueno, a Nicolás Maduro Moro, el hijo de Chávez, presidente electo por la mayoría de la población venezolana. Y recordamos que este programa sale, por supuesto, ¿a quién más, Gustavo? Sale gracias también al ministro Fidel Barbarito, a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, y por supuesto al equipo de producción, que hace vida, en este programa y que lo produce todos los días. Hiroshima Michinox, Nair Mansur y este servidor Gustavo Villapol. En los controles el día de hoy, nada más y nada menos que DJ Pucci. DJ Pucci. Son las 5 y 4 minutos de la tarde. Y ustedes se pueden comunicar como todos los días a través de la mensajería de texto 0416-534-8710. O a través de la cuenta en Twitter. @contraataque963. Nos retransmiten todos los días de lunes a viernes para el estado Táchira, RPM, revoluciones por minuto, 88.5 FM. Nos retransmite también los camaradas de Radio Emisión 94.5 FM para el estado Lara y parte de Portuguesa. Un abrazo grande, saludos, muchísimas gracias. Y por supuesto nos retransmite Radio Venceremos en el estado Lara también. Específicamente en Carora, Naguara, Bacia, tremenda radio, chamo. Y bueno, no podemos dejar de mencionar a nuestro dominio de pobre que está todos los días actualizado. contraataqueguerrilla.blogspot.com. Y también, bueno, recordar que lo facilita, pues, el creador web. ¿Cómo es que le Denis llaman? Ruiz. El webmaster. El webmaster, eso. Error, fíjate cómo he estado mejor. Eso fue por un curso de inglés que hice en el carrito en el que llegué a mi trabajo el día de hoy. Ah, ok, está bien. Sí, una tipa está dando un curso de inglés en el carrito, ¿sí? Un curso de inglés en la camionetica. Así es. Ah, interesante. Y una tipa. A mí me gustaría que me dieran un curso de ruso en una camioneta. Claro. En Rusia también, porque no. Para eso tienes que hablar con Hiroshima. Te facilita la rusa. Gustaría más uno en Rusia. Te lo da en cabina. En cabina, sí. Yo no, en cabina. No sé si Hiroshima lo da en cabina. No sé el nada curso, el curso en de ruso, pues. Ah, okay, por eso, por favor, eso, no sé. Por favor. Estamos y no, en horario todo usuario. Que se está metiendo contigo. A las 5 y 6 minutos de la tarde. Ya no tenemos más nada que decir, sino decir que nos vamos a ir a escuchar un poco de música de la que producimos en este programa y ya venimos con la buena vibra, las buenas noticias y todas las secciones de lo ocurrido en este programa. Realmente la que elegimos, porque la producen los cantantes, los artistas. Así es, así es. La guerrilla mediática. En están chalequeadores hoy aquí todo el mundo. Me entristece a veces no volverte a ver. Y es que pienso entonces lo aprendido. Que sigo tus pasos, tus pasos gigante, y miro adelante mi comandante. no te fuiste, que estás en mis ojos, si vivo en tu fuerza y canto. De agua y moja sus manos de cielo y de sol con la luna plena, la llovizna clara, si vivo en tu fuerza y canto en tu voz, me subes de nubes, me cantas tus versos, me calmas, me animas y duermes. Seguimos en este contraataque en la guerrilla mediática en la casa. Bueno, escuchábamos a la hermosa voz de Daniela Cabello. Así es. Comandante. Bueno, una canción hermosa dedicada a nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Y nosotros vamos a recordar... Para que les duela. Daniela Cabello canta. Y canta muy lindo. Canta, me encanta hermoso. La canción. Es linda. Y es linda, es bella. Y los tiene vuelto locos, pero no hayan que hacer. Los que la amenazan, desarrolla. Y los, no que la y los que la amenazan, ellos van y ella va y se reúne con ellos y les, los perdona para que se terminen de ser serios. ¿Cuál dices tú? Puchi le pone una canción. No, que, una cosa es querer y Puchi tiene esa canción ahí. Yo no entiendo. Ante cualquier circunstancia. Sí, yo no entiendo nunca cuando... Puchi, está lloviendo. Puchi. Pon la cortina y sale. Ah, vamos. Por cierto, está lloviendo. Todas esas personas que se encuentran... Sí, que se encuentran saliendo de su trabajo. Aleluya. O que no sé, no, bueno, no puede ver como nosotros estamos en una cabina para... Bajo cero. Bajo al cero, exterior, ojo, ya saben la que temperatura. Se encuentra... Están pensando otras cosas. Ahorita en este momento está lloviendo, según información de Iván McGregor, que se encuentra aquí también. El único escocés negrito que queda en el mundo. Mira, la mensajería de texto, vale, para que la gente empiece a calentarse. 0416-534-8710. Y interactuar aquí con toda esta locura. 348-710. Y también lo pueden hacer a través del... Pueden hacer, digo, escribirnos al Twitter, @ contraataque 963. Nosotros alargaremos hasta no, que... No, yo tengo buena vibra aquí. ¿Ah, sí? De agencia ahora sí. Venezolana de noticias. Llega, mira, está la lluvia. ¿Escuchaste la lluvia? Horrible. Palo de agua. Joder, te tienes que concentrar mucho para que suene en palo la lluvia. Agua. La lluvia suena más sabroso. No, vale, concéntrate, si suena. Pa' ver, dale. Y la gente está contenta si tira fuego artificial. Entonces los artificiales se van a mojar. Mira, son acuáticos, son submarinos, son fuegos artificiales. Esta es la primera vez que yo escucho fuegos artificiales con lluvia, porque los fuegos artificiales se mojan y no salen con la lluvia, puchi. Eso es anticiencia. Mira, yo lo que sé, mientras tanto tengo una noticia. El Valladolid empató 1-1 con el Real Madrid, con goles de Osorio y de Sergio Ramos. Nadie le importa eso. Bueno, pero no sé, me llegó a mi celular. Por aquí vamos a cosas que sean que valgan la pena. Importantes para esta revolución. Mira, nos informa Benek, Maduro, sanear la economía es el es la mayor garantía para la estabilidad social del país. Así es, así es. ¿Y eso es culpa de quién? Puchi. Puchi. Presidente Maduro, exactamente, quien expresó este martes que debemos tener economía sana, tanto en lo productivo como en los precios. Esa es la mayor garantía de estabilidad social del país. Bueno, durante su programa en contacto con Maduro, el mandatario evaluó los avances de la segunda fase de ofensiva económica que busca impulsar el aparato productivo del país a través de la producción, el abastecimiento y el establecimiento de precios justos. En función, bueno, de tales objetivos, Maduro designó a 5 jefes plenipotenciarios, me da risa esa palabra, que dirigían la ofensiva económica en las 5 zonas económicas del país, mejor dicho, que dirigirán Llanos, Andes, Centros y Occidente y Oriente. Son jefes plenipotenciarios en cada área. Todo el mundo se subordina a ellos. Son 5 y económicamente es la estructura que se corresponde con el país que tenemos, explicó. Aparte de eso, el ministro para Industria, José David Cabello, se encargará de la región central. En la región andina estará el ministro de Comercio, Dante Rivas. Para la región de los Llanos fue designado el ministro de Agricultura, Iván Gil. Y en el occidente estará el ministro de Economía y Finanzas y Banca Pública, Rodolfo Marco Torres. Qué bueno. Y para el oriente, el vicepresidente del área económica, Rafael Ramírez. Ay, y para el occidente. Interesante. Es interesante cómo se van a distribuir responsabilidades por sectores, ¿no? Por áreas geográficas. Así es. Bueno, vamos a ver cómo avanza esta ofensiva, segunda etapa de la ofensiva económica. ¿Tú tienes algo por ahí, Gustavo? Ah, sí, ahí en el contraataque guerrilla.blogspot.com dice: gobierno y General Motors aseguraron esquema para sostener la producción de vehículos. ¿Qué tal? ¿Por qué se come eso? El gobierno nacional y la ensambladora de vehículos General Motors acordaron este miércoles un esquema que permite sostener la producción de vehículos a lo largo del año, informó el ministro Jaime Eltrudy tras un encuentro con representantes de la empresa y el titular de Industrias, José David Cabello. La General Motors Chevrolet no detendrá su operación, escribió Eltrudy en @JaimeVenezuela, y añadió que aplicarán un proceso especial de simplificación de trámites para nacionalizar las partes y piezas necesarias para el ensamblaje de vehículos. ¡Excelente! ¿Qué tal? Está bien. Me incorporo. Hola, Giroto, ¿qué haces? La Rosa se incorpora. Ya está todo en el blog, ahora sí. Mira, Rosa, ¿qué más hay por ahí, Vale? No, aquí seguimos. Culpa de Chávez y Maduro, porque nada más y nada menos que más de 20.000 títulos ofrecerá la Feria del Libro capítulo Falcón a partir de este jueves. ¿Cuánto? 20.000 títulos solo en Falcón. Yo creo que eso es de terror. En Caracas ya tuvimos una parranda de libros. Aquí siempre nos vendíamos una excusa para hacer una feria. Que me gasté toda la quincena en la feria de libros. Y sin bono. Sin bono de libro. Exacto. Qué locura. Eso es una indirecta para el ministro. Alba Ciudad necesita puros del libro para leer. Nos encanta leer, nos fascina, ¿verdad? Así mismo. Bueno, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, pues es la radio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, para el que no lo sabía, a través del Gabinete Estatal, y para los que no sabían que el Ministerio de la Cultura también tiene gabinetes estadales, ¿sí? De Falcón. Así es. Realizará, bueno, la 10ª Feria Internacional del Libro, capítulo Falcón. Bueno, conmemorando los 219 años de la gesta libertaria de José Leonardo Chirino, del 8 al 10 de mayo en la Plaza del Sol. Cohetones, puchi, cohetones. Ubicada en el en el casco histórico de Coro. Coro es bellísimo. Así que si no pudiste venir a la Feria de Caracas, sería interesantísimo asistir a la Feria del Libro en Coro. En los cohetones. En Falcón. Aquí todo se puede. Bueno, esta feria es la séptima que estarán. Se estima que estarán en la venta más de 20,000 ejemplares literarios y se realizarán recitales, conversatorios, lecturas, foros, talleres, además de contar con las presentaciones musicales, teatro, bautizos, de todo. De todo lo divorcio, más sabroso, funerales. Lo más sabroso es que también habrá gastronomía típica del estado Falcón. Una maravilla. Son las 5 y 17 minutos de la tarde. Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710 o también lo pueden hacer ¿a dónde, muchacha? Al Twitter, @contraataque963 o también en Caralibro. Vaya. Y al más Google. Contraataque más pendiente, club, más plus. Contraataque Google más es la cosa. Blogspot.com. Ahí nuestro dominio de pobreza tienes para... Para divertirte. Aquí dice, buenas tardes, tenemos que estar alerta porque estos terroristas van a echar el resto. Alerta, también se viene el mundial. Okay. Hay que estar alerta por todo. Y los juegos. Los suramericanos de playa alerta, también vienen. También. Alerta con esos juegos. Esto nos lo dice nuestra querida amiga. Aquí chalequemos a todo el mundo, a usuarios principalmente. Los usuarios también nos chalequean. Y las usuarias también, claro. Para eso este programa, para chalequear. Aquí nos dice, eso nos los mandó María de Caracas. Gracias, María. Saludos, María. Un saludo. Por aquí nos escriben también. Saludos. Felicitaciones por el programa. Qué bueno escucharlos todos los días. Muchas gracias. No nos dice quién es, pero muchas gracias por soportarnos. De verdad. Eso me llena demasiada alegría, porque yo pienso a veces que a nosotros no nos escucha nadie. Yo siento que es así, Roja. ¿Quién puede escuchar esta mamarracha? Nadie. ¡Nos perdemos! Por cierto. ¿Qué pasó? De los casi 200,000... La joropera que había... Por la lluvia, claro. Se suspende la joropera por lluvia. La clase de joropera por lluvia. No, es que iba más emocionada y se devolvió con mucho, le está lloviendo. No, así yo que... también quería ir, pero por cuestiones de salud no pude bajar. Por lluvia. Pero la lluvia se puso a mi favor. Así que además, lo repitan. Súper atentos para cuando va a haber esa nueva... Un zapateado. Después de 3 días, por favor. Puede ser el lunes que viene para yo poder estar... A tono. Así que lluvia, hazme el favor. Hay mucho, hay que más bien socializar todos los cronogramas de esas clases de Europa. Ay, sí. Que se están dando a nivel nacional. Para que y nadie. Si no puede esta semana, créeme que haya gente de joropa para rato. Afino. No, vámonos a un corte musical. Así es. A identificar la emisora de una vez para seguir con la guerrilla mediática. En la casa bajo la lluvia. Thank you.

grilla mediática. En la casa. Son las 5 y 30 minutos de la tarde. Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Ya vamos por 172,000 seguidores. En el contraataque guerrilla.blogspot.com, 172,000 visitas. Estamos en la radio. Estamos en la calle. Y ahora, Contraataque toma las redes sociales virtuales. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque... En socialismo, la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa. In the house. Más nada, contraataqueguerrilla.blogspot.com, nuestro dominio de pobre, que exactamente tiene 171,610 seguidores. 110 visitas seguidores. ¿Qué tal? Medio Guarisney. Excelente. Pero bueno, Catalina, también recordarle a todos y a todos que se pueden comunicar con nosotros y nosotros al 0416-534-8710 y por supuesto en las redes sociales @ Contraataque 9 y 3. Pero vamos a ir a nuestra sección, Gustavo. La próxima sección, que es nada más y nada menos que ¡Tostán! ¡Tostán de Arepa! En un país donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! ¡Pues! ¡Pues! Marlboro pagará 10,000 millones por engañar a fumadores. ¡Cómo! Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. Bueno, la compañía Philip Morris, productora de los cigarrillos Marlboro, deberá pagar más de 10,000 millones de dólares a todos los fumadores que se sintieron engañados, si aún se encuentran con vida, por supuesto. Bueno, en el 2000, 1.4 millones de personas presentaron una demanda colectiva contra la compañía Philip Morris, mejor conocida como Marlboro, productora de estos cigarrillos. Marchoro. Y en el 2003, la corte multó a la empresa por engañar a los consumidores al utilizar términos como cigarrillos light o ligeros en sus empaques. Pero Philip Morris sacó su as bajo la manga y aseguró que la Comisión Federal de Comercio, FTC, por sus siglas en inglés, le había autorizado utilizar dichos términos. Entonces, bueno, el Tribunal Supremo del Estado de Illinois anuló dicha sentencia en el 2005. ¿Qué tal? Pero la historia sigue. ¿Ah, sí? Para el 2008, esta misma Comisión Federal de Comercio advirtió que jamás autorizó la impresión de dicha leyenda. Jamás. En publicidad o en paquetes de tabaco. Ellos no han matado a nadie de cáncer. Jamás. Esto ayudó a los abogados de los, bueno, demandantes, pudieran apelar ante los tribunales superiores y recibir el caso. Finalmente, esperemos, Dios quiera, en el 2014, en abril pasado, la Corte de Apelación de Illinois sentenció que la compañía Philip Morris deberá pagar 10,000 millones de dólares a todos los demandantes que estén con vida o no. Pero bueno, Marlboro sigue teniendo otra carta bajo la manga y bueno, ya interpuesto un recurso jurídico para impedir que la sentencia... Y otro recurso, y otro recurso más. Y sea la última palabra de un juez. En que Phil Morris está vendiendo cigarros desde la época de María Castaña prácticamente. Y entonces, bueno, imagínate todo el dineral que ha acumulado a costilla de la muerte de cáncer de millones y centenares de millones de personas. Vamos a ver aquí este audio. Que se engañaron. Escuchadlo. De los años 50. Ajá, es Philip Morris. Philip Morris, ¿no? Una maravilla. Veamos una historia común y corriente. El objetivo del que va atrás, la colilla del cigarrillo. Descríbelo, Gustavo. Está caminando un hombre, tira el cigarro al piso, ¿qué pasa? La colilla. No solo es una colilla demasiado pequeña, y uno que viene atrás la recoge. Si sino que ni siquiera es de Philip Morris, ya que Philip Morris es el mejor cigarrillo de América. Estoy encantada con mi circo. Antonio, ya, ya. Nos vamos a seguir. Pero esta propaganda es asquerosa. Es un tipo que va caminando por la calle, se fuma el cigarro, lanza la colilla al piso. Y atrás hay un tipo siguiéndolo y agarra la colilla del piso. Para fumársela. Y cuando se la va a fumar, dice, ah, esta no es de Philip Morris. Pum, y la tiran a la y la bota. O sea, que no, ni siquiera se puede fumar la colilla de cigarro. Philip Morris, porque el no mejor es cigarrillo Phil de América. Philip Morris, exacto, el mejor cigarrillo. Y yo llegué a ver una. Pegato. Incluso que decía que no producía mal aliento. O sea, que no, que no, tú te fumabas rolo de tabaco de cigarro y no, vas a oler a fresa el aliento. ¿Sabes qué? Y el los tostones sirven. Sí, sí, hay muchos tostones. Pero bueno, esas campañas de Philip Morris se vieron hasta hace... No mucho. Así es. Pasa que por nuestras leyes acá hay una conciencia que se ha introducido. Ahora mucha gente ya no está acostumbrada a ver campañas de cigarrillo o de licores por televisión. En televisión, así y radio, que pero tenemos un Tostón Plus. Hay, un hay que eliminarla también de los cines. Hay un Tostón Plus. No se podrá poner la cortina solita, Puchi. Arrancar desde la cortina, ¿para qué pasa? Vamos a poner la cortina. Ay, sí, la cortina de Tostón. No con la tapa, la cortina. Ahí también, ok. Ah, parlante. Gastó $150,000 para hacer un Ken. Fracasó, claro. ¿Qué? Fracasó en el intento. Tostón de arepa. Rodrigo Alves, un mayordomo brasilero de 30 años. Te volviste loca y disparaste frente a ti. Que vive en el Reino Unido. Gastó una cifra desorbitante de dinero para parecerse al novio de Barbie. Durante los últimos 10 años se sometió a una infinidad de cirugías para ser igual al muñeco. Botox, tratamiento con láser, implantes de abdominales y pectorales, liposucción, rellenos en los brazos y hasta la conformación de la pantorrilla son algunas de las modificaciones que sufrió el cuerpo de Alves. Como si no le alcanzara con todas las intervenciones, el pobre chico aún sigue en busca del cuerpo perfecto. Aunque más de una vez su vida corrió peligro por ello. Dios. Y aquí, sin contar el bronceado que tiene, ¿no? Lo peor es que el pana, es que de verdad, colocan... si te pudieran ver al pana. No, bueno, pueden verlo. Se parece más a Frodo que a Ken. Contraataqueguerrilla.blogspot, colocamos el tostón de arepa. Parece más y sale Alf. La imagen. Y lo malo es que no colocan la imagen de él antes de hacer supuestamente de hacerse la transformación. Es que ya no es él, es Ken. ¿No le entiendes? Y colocan, exacto, y colocan es al lado semejante del muñeco espantoso ese Ken, horrible. Lo mismo pasa con la muñeca Barbie, pero eso es un tema bastante, bastante amplio que bueno, otro día nos dará chance de profundizar sobre el tema estético y todos los patrones de consumo. Así es, incluyendo las drogas lícitas. Que son impuestas también. Y las ilícitas, que también son impuestas. Ah, sí, eso lo siento. A través de la publicidad. Y las ácidos. Y las fumadas. Eso, y las bebidas. Son las 5:39 de la tarde. Vamos a escuchar un poco de música, que se nota que ya no tenemos más nada que decir en este segmento del programa. Y venimos con más de Contraataque, la guerrilla mediática. En la casa, ya regresamos. Ya seguir hablando. Entre dos banderas, impune sus parásitos demonios, desangran como los colonos a mi sur. ¿Qué quiere decir la muerte en falsos positivos? Cuidado con darle el poder a tu enemigo. El Arauca y Magdalena crecido en llanto. Aguanta pueblo colombiano, resiste que ahí vamos. Hijas de la independencia, un padre por igual, el alma espera. Tu pueblo es la esperanza fuerte, rompa las cadenas. Las alas del águila calva tapan toda luz visible. Pero el grito libertad de fondo no es audible. Clavan por siete hiriendo al soberano. La otra puñalada viene a rozar nuestro flanco. Una mujer se ahoga en llanto. Colombia, ya no llores tanto. El diablo se ha soltado y deja una mortaja. Un santo con cola y con cuernos ríe a carcajadas. Pero se olvidan de la espada que forja justicias. La espada de Bolívar trae paz a mi gente latina. Hijas de la independencia, un padre por igual, el alba espera. Tu pueblo es la esperanza fuerte, rompa las cadenas. Las alas del águila calva tapan toda luz visible. Pero el grito libertad de fondo no es audible. Frente Venezuela te extiende su mano, de nuevo a defender valientes a esta patria grande. Continuamos aquí en este contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710, 0416-534-8710 o al Twitter, arroba contraataque 963. Así es. Bueno, también se pueden comunicar a través del Facebook, contraataque pendiente. Y por supuesto, no se olviden de revisar nuestro dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com. Ahí están ya toda la información que dijimos en el primer segmento. Y también, bueno, nuestro tostón de arepa. Ahorita nos vamos de una vez a casa. Nuestra próxima, vamos a la casa. Sección. Abre los ojos. Especulandros. Pequeños, medianos y grandes empresarios que quieren exprimir todo tu salario precioso. Mantenga los ojos abiertos. Vamos a hacer algunas llamadas. ¿A quién vamos a llamar, yo? Vamos a empezar la cacería, no vamos a decirlo porque si no, no nos atienden. Somos optimistas, creemos que mucha gente nos escucha. Muy buenas tardes, Óptica Carolina y Tolón. Habla Alexandre, ¿qué podemos ayudarle? Hola, Alexandre, ¿cómo estás? ¿Quién habla? Mi amor, ¿tiene el precio de las monturas y si viene incluido el examen para ver si me llega ahorita? ¿Precio de montura? Sí, desde el más económico, o sea, de pasta, por supuesto. El más económico sale... ¿Cuál es el más económico, la montura ahí? Dame un segundito, ya te ayudo. ¿Acudió el fórmula? ¿Será choro o no será choro? Bueno, toda la vida. ¿Aló? Mira, con cristales y todo te puede salir, dependiendo, tú vas a depender de tu fórmula, tendrás que venir. Ah, pero es una fórmula sencilla, tengo 0,25 y 0,50 en el otro, o sea, siempre no el cristal no es muy grueso. Claro, pero por igual, corazón, tendrías que acercarte, ¿me entiendes? Lo que pasa es que nosotros sí tenemos precios muy, muy económicos, o sea, completamente aceptables. Okay, pero bajan... Oxilan, mira, pues con cristales de todo, pueden salir en 600, ¿me entiendes? dependiendo de qué montura sea, si sea la más económica. Tengo monturas de 99 bolívares. No, tengo monturas de 99 bolívares. ¿Ah, sí? Sí, tengo una montura de 99 o 199. 199. Uy, pero Indepavis hizo el trabajo con ustedes. No, no, siempre hemos tenido esa montura de 199. ¿Y la más cara? Oye, no, mira, la más costosa no sé ahorita. Hay que ver. Se me cae la cara. No, vale, para nada. Ah, bueno, está bien. Está bien, el dolor, ¿no? Voy a ir a buscar esa montura. Si no está, vamos a tener serios problemas, ¿eh? Pues, ah, no. Yo lo que necesito es cualquier cosa para ver. No, vale, no te preocupes, si las hay. 99. No te voy a ofrecer algo que no tenemos. Es que de aquí me voy para allá, ya. Bueno, te esperamos, bienvenida. Gracias. A la orden. Nos quedamos siendo especulando. Esa es todo, óptica Caroní. Es una especupana, dice Puchi. Especupana. Es no, no, mira, yo le voy a decir por qué. Eso es tú, Arame. Yo traje en eso, ¿viste? Cuéntame, ¿qué dices tú, Arame? No, pero háblale a la gente, háblale a la gente. La cuestión es la siguiente: cuando tú compras. Hablas, Aramillo, al micrófono. Cuando tú compras una montura, ajá, en ciertos sitios que la venden a 199, uh-huh, ciento y pico, uh-huh, la cuestión es que en 3 meses tienes que volver a comprar otra montura porque ya se te oxida, se te parte fácilmente, y la otra es que los cristales no te lo están incluyendo, porque te dijeron fue de montura. Ni el examen. Ahora, aparte que pide. Ahí te van a sumar el examen. ¡Cling! No, pero tú sabes qué pasa aquí. Los cristales. Yo les voy a decir... ¿Qué realmente pasó con Ópticas Caroni? ¿Qué pasó? Que le cayó el Indepavis. Le cayó la superintendencia de precios justos porque estaban especulando con más de 150%. No, déjame la cortina especulando. Ah, okay. De 150% de especulación detectó, bueno, tras fiscalización. Uno de los lentes correctivos adquiridos a los precios de 908, incluyendo sus costos directos e indirectos, debería quedar en la venta en 1180. Mira, pero ellos deberían pasarse también por Locatel. Y eran vendidos en 2180 con, bueno, con un margen de especulación de un 85%. Siendo especulando. La comercializadora. A 2000 bolívares estaban especulando. Porque así lo tienen en Locatel. También tienen los precios por ahí, y por las nubes. Y ganancias de 100... ¡Carito, vale! 50. 150%. Ajá. Pero ya llegó la superintendencia y mandó a parar. Y bueno, y así, bueno, otros aquí exponen La Iguana y, por supuesto, contraataqueguerrilla.blogspot, que, bueno, uno de los lentes de, ajá, sol adquiridos por la empresa de 322 bolívares eran comercializados en 1050, cuando su precio justo era de 498. Bueno, ahí estaba su especulación de 150%. No sabe si habrá una tabla de precios justos en los lentes, Iroja. No, pero lo que sí se puede saber, lo que sí se puede saber la superintendencia rápidamente es cuántos dólares le dieron para importar, no, claro, los productos, cuánto le costó el producto a la importación y en cuánto tiene que venderlo que no excedan el margen de ganancia. Ay, así no haya tabla de costos. Y 0800 reclama también. 0800 reclama. Ahí tiene en las salas de atención ubicadas en el Parque Central de Caracas también te puedes llegar y, bueno, no seas parte de esta especulación, porque realmente ahorita estamos acostumbrados a que cada momento un precio se eleve la semana siguiente, no puede ser. Entonces, y el seguro te cubre nada más 1000 bolívares de los lentes. Miren, muchachonas, tengo mensajitos de texto de la gente por aquí, hay que leerlo. Al 0416-534-8710. Parece que Óptica Caroní se puso. Óptica Caroní se puso las pilas. Eficiencia no. O nada. Tenemos una llamada al aire. Tenemos una llamada. Bueno, vamos a escuchar, pues. Si tenemos gente que está llamando a la emisora. ¿Serio? ¡La sacamos al aire! ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! Sí, buenas. Buenas. ¿Con quién tenemos el placer de hablar? Ah, ya me meto. ¡Carlos! Con Carlos, que ya va a venir. Carlos todavía no está. ¡Carlos es mi amado! Yo decía que se escuchaba como un chip de ahí al fondo. ¡Carlos! ¡Aló! Está en vivo en la emisora, creo que están en vivo. ¡Hola, Carlos! ¿Qué? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenas. Carlos, ¿dónde nos llamas? Hola, aquí estoy en el Círculo Militar. ¿Quién nos habla? ¿Quién nos habla? El potrillo. Caramba, el potrillo, nada más y nada menos. Fuerte el aplauso para el potrillo. ¿Cómo estás? Bienvenido a Alba Ciudad y bienvenido al contraataque. Cuéntanos, potrillo, ¿qué tienes por ahí? Muchas gracias. Pues bueno, me contento, gracias a Dios. Ya estoy, ya salió mi segundo CD. Estoy promocionando mi segundo CD. El sábado no se lo pierdan por Venevisión, donde voy a estar promocionando mi segundo CD para todas las madres. Un homenaje para todas las madres. No se lo pierdan, que fue un trabajo con mucho cariño, dedicación y, por supuesto, humildad para todas esas madres que me quieren mucho. Ay, qué bueno, ay, qué bueno, potrillo. Bello. Y lo queremos para ponerlo también en Alba Ciudad 95. ¿Cuándo te tendremos por aquí en el estudio, en el programa? ¿Cuándo podrás compartir con nosotros para traer esa producción y cantarle aquí a todo el público que nos escucha? Bueno, cuando ustedes quieran, cuando me inviten, estaré con mucho gusto. Bueno, potrillo, Carlitos, no tranques. Y bueno, un placer tenerte aquí. Un mensaje, pues, a toda esa juventud venezolana que te escucha y que te admira. Bueno, le quiero enviar un mensaje, un saludo a toda esa juventud, a todos esos niños. Pues bueno, primero que nada, les invito a estudiar. Eso es primordial. Mucha fe en Dios. También le digo a los padres de esos niños que los apoyen. Porque, wow, sin ellos es difícil triunfar, vamos a decirlo así. Pues bueno, Dios los bendiga. Muchos saludos. Espero ir pronto a visitarlo. Y pues bueno, si quieren, les canto un poquito de la canción que estoy promocionando. Sí, y ahí está. Y espero que les guste. Se llama Gracias, Mamá. Adelante, potrillo. Un placer. Gracias, el placer es mío. Gracias te quiero dar a ti, mamá, por llevarme 9 meses en tu vientre y en tu hogar. Eres lo más bello, lo que me dio mi Dios. Madrecita de mi vida, te quiero con mi amor. Gracias, mamá. Gracias, mamá, por cuidarme día y noche y amarme de verdad. Gracias, mamá. Gracias, mamá, por estar siempre pendiente de mi hermana y de papá. Gracias, mamá. Gigante. Gracias, aplauso, potrillo. Bueno, no tranques, por favor, para quedarnos con tus datos y cuadrarlo de la venida al programa, ¿vale? Para que sí, estés aquí, vale, con nosotros. Bueno, potrillo, talento venezolano. Un abrazo gigante. Lo tenemos aquí en exclusiva para contraataque con ese especial del Día de las Madres y que, por supuesto, va a estar sonando en contraataque y, por supuesto, en Alba Ciudad 96.3 FM. Muchas gracias, potrillo. Ay, te queremos. Qué maravilla, Petrín. Qué maravilla. Una vez vives en mí. Exactamente, para los que no lo ubican, por supuesto. Y dando esperanza. El potro Álvarez. Y un amor eterno. Ah, no, el potro Álvarez. Una de las maravillas que cantó en el concurso infantil de Venevisión y que participó en ese maravilloso concurso. Ay, qué bello. No, hermosísimo. Y que además, tuvo la oportunidad de viajar por todo el país con el comandante Chávez cantando canciones hermosas, y además con el presidente Nicolás Maduro también tuvo la oportunidad de cantar por todo el país la canción hermosísima que canta con su amiga Bárbara. Mire, eso son las 5:54 minutos de la tarde. Yo creo que con el potrillo nos retiramos el día de hoy. Eso fue realmente tremenda sorpresa, Y cuando él participó también en el concurso, pero bueno, ya lo tendremos por acá seguramente en exclusiva en el programa Contraataque, porque también nosotros estamos todos los viernes, vamos a estar una nueva temporada, sí, de viernes culturales, Contraataque cultural, así que seguramente lo vamos a tener por acá y bueno, nos va a dar todo el gustazo de su hermosa voz y toda la gente que lo admira y que es un niño ejemplar. Así es, una maravilla tener al potrillo con nosotros. Nos vamos inmediatamente, sí, ¿no? Ya por la hora. Viene el programa Arroba Marcando Zona. Viene también Todos Adentro en Radio. Nos retiramos, mi gente. Y como todas las tardes, recuerden que de aquí hasta que el mar se seque, Cristo te ama. ¡Y Chávez también! ¡Llévalo!